estás conmigo, amigo. Mira lo pobre que soy, no tengo ni pecho ni abrigo, solo te ofrezco mi amor. Si vienes conmigo, seremos hermanos, de manos abiertas que siempre se dan. Si vienes conmigo, seremos hermanos, seremos amigos de Dios, seremos amigos de Dios. Si vienes conmigo, amigo, juntos podremos cantar tocar a las puertas por un mendrugo de pan. Si vienes conmigo, seremos hermanos, de manos abiertas que siempre se dan. Si vienes conmigo, seremos hermanos, seremos amigos de Dios, seremos amigos de Dios. Si vienes conmigo, amigo, Dios nuestro Padre será, y todos seremos hermanos en busca de un mismo Señor. Si vienes conmigo, seremos hermanos, de manos abiertas que siempre serán. Si vienes conmigo, seremos hermanos, seremos amigos de Dios, seremos amigos de Dios. Si vienes conmigo, amigo, debes dejar todo atrás. Entrégalo todo a los pobres y Dios te dará mucho más. Si vienes conmigo, seremos hermanos, de manos abiertas que siempre se dan. Si vienes conmigo, seremos hermanos, seremos amigos de Dios, seremos amigos de Dios.